para ellos va a estar toda nuestra solidaridad. Voy a estar presente personalmente en el Hospital Mercante a respaldar la lucha de ellos, que, como vos bien lo has dicho, se trata de la lucha en defensa de la salud pública. Hoy en la provincia de Buenos Aires están absolutamente movilizados el Hospital de Niños de La Plata, el Hospital San Martín de La Plata, el Policlínico de San Justo, el Hospital de Kilómetro 32 de González Catán. No hay casi entidad de la salud pública de los 77 hospitales bonaerenses que no tenga un problema, un conflicto, una lucha, porque se cierran servicios, faltan insumos, hay una tercerización escandalosa que es un negociado contra la salud pública, e incluso se les demora el pago a las empresas tercerizadas. Se está destruyendo la carrera médica, lo mismo la carrera de enfermería, los salarios son de hambre, hay atraso en los pagos a los residentes. Bueno, todo esto ha determinado medidas de lucha de la CICOM, de la que también somos partícipes y que hemos apoyado integralmente. Es decir, que en la defensa de Silvia Michenko y las demás compañeras está en la defensa del hospital público, del mismo modo que hablábamos recién con el tema de la educación.